Sahara, el faro de Trafalgar, ponerlo a la madrugada, una manta poco más, una patera destrozada, una llena frío mar y la arena desgastada, rodeada de un matorral, salpicadilla de mareada. He conocido una niña por las calles de Tarifa. Conocí una niña por las calles de Tarifa, tenía los ojos verdes, venía regalando brisa. Traía cuatro trapos puestos y aún se veía elegante. Conocí una niña que de nombre llamaban Levante. Tenía un punto de mara porque me por la mañana silbaban un solo tono asustando la persiana. Se puso a jugar al corro con papeles en la plaza. Me dijo que vino al mundo entre coplarte vino y guasa. He conocido una niña por las calles de Tarifa. Conocí una niña que provoca lo te quiero. He conocido una niña que provoca lo te quiero. Loquita volvió del coco al enamorar Romeo. Le gusta volar cometas, destrozar los tenderos. Le gusta gastarle broma a la farda de mucho vuelo. Le pregunta a la gaviota al barco de un marinero, porque cuando quieres dueña de la tierra, el mar y el cielo, porque vine siempre sola, por lo malo que está el estrecho, porque cuando te menciona, se acuerda que hay de sus muertos. He conocido una niña por las callecitas de Tarifa. Vientos del sur, aire de libertad, vientos de mi locura. Compañeros del mar, vientos del sur, aires de libertad, vientos de mi locura, compañeros del mar. Una manta por tomar, por la playa de Sahara, el faro de Trafalgar, ponerlo a la madrugada, y una manta poco más. Una patera destrozada, una llena frío mar y la arena desgastada, rodeada de un matorral, salpicadilla de marejada. Una manta poco más, la playa de Sahara, el faro de Trafalgar, ponerlo a la madrugada. Una manta poco más, una patera destrozada.